A partir de las 8:30 vamos a hacer, vamos a poner el módulo a vacunar toda la población posible. Las metas se propone, pues, como marca la Secretaría y como marcan los lineamientos, que se vacune mínimo 70% de la población. Ojalá que lo lográsemos, ¿no? Pero, la población que vaya, a todas las vamos a vacunar hasta donde podamos. ¿Hay alguna edad límite ahí para vacunarse? ¿Hay cómo? ¿Hay alguna edad para vacunarse o todo en general? No, todos en general. Son menores de edad de los 6 meses en adelante. Ajá. Pueden llevarlo, inclusive si ya fueron vacunados por COVID, no hay ningún problema, no pasa nada. Pueden ponerse al mismo tiempo, inclusive. ¿Ah, sí? Para se pueden poner. Entonces no hay ningún problema. Esto es cada año ponérsela a todos los pacientes, a todas las personas, sobre todo embarazadas, adultos mayores, pacientes que tengan trastornos de tipo inmunológico, pacientes con HIV, pacientes con cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, queremos proteger a toda la población y que no se nos venga encima como se nos han venido todos los problemas. Ya de primero COVID, luego dengue, luego que nos influenza. Entonces, queremos evitar y ser preventivos. Esa es nuestra función.